Bienvenidas, bienvenidos a Gintonizadas. El podcast piripi de literatura con resaca presentado por Mai Boeke, Silvia Sancho, Ángela Zurita y Ana Cantarero. Un repasito fino de lo que viene, de lo que va en el mundo de los libros que agarra. Y sin más dilación, Gintonizadas, el podcast. Hola, hola, feliz año a todos los gintonizados y gracias por la buena acogida de nuestros capítulos del mes de diciembre. Al final de este podcast os vamos a dar el nombre del ganador o ganadora del concurso que os propusimos en el otro podcast. Así que por favor os pedimos muchísima paciencia o que os toméis gin tonic, que intentaremos no enrollarnos demasiado para que no se haga muy largo. A los recién llegados a Gintonizada os pongo en antecedentes. Estás escuchando un podcast de humor y literatura romántica presentado por cuatro escritoras un poquito piripi. Mai Boeke, autora de Todas las benditas decisiones y Todas las malditas decisiones. Ana Cantarero, autora de Alesa entre la ola y Mis zapatos de lujo. Silvia Sancho, con La locura de saltar contigo y El verano que aprendimos a volar. Y una servidora, que soy Peque Zurita, autora del poemario Alma revolucionaria. Y ahora decidme, compañeras del metal, ¿cómo lleváis el 2019? Pues a ver, primero de todo, hola a nuestros oyentes y pues a ver, fatal. Está haciendo un frío que pela, ¿qué quieres que te diga? Sí, pero bueno, yo creo que no pinta mal del todo. Yo qué sé, mi año, bueno, soy Silvia, hola Maitane, que no te has presentado siquiera. vamos a identificarnos para los oyentes. Mi año ha empezado regular, nada más. Lo bueno del tema, pues que ya es difícil que vaya peor, así que supongo que ya solo queda mejorar. Bueno, pues chicas, yo qué queréis que os diga. Bueno, yo soy Ana, que luego nos saludamos. ¡Ay, me llamas! O sea, esto es muy fuerte. Bueno, lo voy a ignorar, que es mi suegro. Que nada, que como os iba diciendo, que yo estoy en la ruina. Hola. Directamente. O sea, a mí lo de la cuesta de enero se me está convirtiendo como en el Everest. Estoy por pedir ayuda a Calleja, que me lleve de expedición o que me salve. Échale un WhatsApp, a ver si... Sí, le voy a mandar un WhatsApp, por favor, sálvame del Everest. Ay, bueno, chicas, pues estamos de acuerdo en que enero es un mes un poco complicadillo, ¿no? Entre, pues si fuera poco, el gasto de los regalos, las cenas de trabajo, del gimnasio y toda esa mierda. Ahora se acerca esta super fecha especial para las parejas, pero que para otros nos resulta un día horripilante, ¿no? Una trampa un poquillo mortal. Y estoy hablando del temido o amado, según quien lo diga, Día de San Valentín, chicas. Interesante. ¿Recordáis vosotros algún día de los enamorados así especial, hiperromántico? Uf, yo hiperromántico no, pero sí que recuerdo un San Valentín en el que recibí un ramo de rosas rojas así enorme y casi me caigo de culo por el susto. ¿Te daban alergia, Maitane, o qué? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Te daban alergia, digo? Sí. No, el tema es el impacto ese de abrir la puerta y encontrarte al repartidor con semejante ramo de rosas. O sea, es como bastante impactante, sobre todo cuando San Valentín, pues igual no es una celebración que te mola mucho y ni te acuerdas que es ese día. Claro. Yo no tengo recuerdos reseñables. A mí nadie me apareció así con un ramo, ni algún capullo sí me ha tocado en San Valentín, pero ramo... Bueno, a mí tampoco, ramos, ¿no? Yo así como más... Bueno, yo es que tengo muy mala memoria para estas cosas. O sea, yo cuando acaba el año lo que hago es darle a suprimir a mi memoria. Entonces olvido todo. Pero es muy útil eso, ¿eh? Sí, pero tengo una amiga de una amiga de una amiga que me contó que el día de San Valentín se quedó con el coche, lo fueron a celebrar a su pareja y ella, pues al típico picadero, y se quedaron en el, con el coche hundidos en el fango. Y descubrió... ¡Qué poético! Sí, descubrió y además me lo contó. ¡Qué romántico! Tuvo que llegar el señor, llamar a una grúa, etcétera, para sacar el coche de allí. Y por lo que se ve, o sea, es un trabajo ideal para San Valentín, hacerte gruera. o gruero, o como se llame, porque se sacó una pasta, porque se ve, es muy común, ¿sabes? Que las parejas así se vayan a los picaderos, sí, así al campo con el coche y se hundan. ¿Y cómo le indicas al de la grúa? ¿Tercer picadero a la derecha? Pues mi amiga, ¿sabes? O sea, la amiga de mi amiga, ¿qué le pasó esto? Claro. Se tuvo que ir andando hasta una gasolinera porque no existían los móviles, ¿sabes? Dios. Sí, llena de barro, y llamar por una cabina. Cuando existía la cabina todavía. Existía. Entonces llegó el gruero. O sea, además es que mi amiga, la amiga de mi amiga, recuerda que el gruero era muy feo y daba mucho miedo. Y se montó la grúa, llegaron allí al coche y sacaron el coche. Y fueron en aquel momento pues unos, lo voy a traducir a euros, 70, 80 euros. Tela, ¿eh? O sea, te haces cinco de esas esa noche, sacar a una pareja en apuros. Y mira, yo salgo de la... Y yo sobrevivo al Everest. Ay, madre mía. Yo esto ya no lo supero. Bueno, pues definitivamente el Día de los Enamorados es una fecha, como estamos viendo, muy controvertida. El 14 de febrero tiene que ser por narices la excusa perfecta para demostrar tu amor a un invento del Corte Inglés. Cortas con tu novio un día antes para escaquearte de regalar. Tu pareja se estrella todos los años con el regalo que te hace. ¿Quieres sorprenderle con una cena romántica en un restaurante caro, pero estás en números rojos? ¿Estás leyendo esto como un anuncio de Teletienda? Al final cada uno pues lo vivo, lo sobrevive como puede, la verdad. Véase como la amiga de la amiga de la amiga de Ana. Sí, esa amiga lejana. Esa, justo esa. Por eso en este capítulo de Gintonizada os traemos una guía exhaustiva que os va a ayudar a superar el día de San Valentín, sea cual sea vuestro estado sentimental. Y... como sorpresita, tenemos una invitada de honor para este podcast, la autora Elsa García, que nos hablará de su nueva novela Joder si te quise y cómo vive su San Valentín. Mi compañera Ana os va a recomendar un libro copazo para que paséis un día tan feliz como una perdiz disfrutando de vuestra soltería. Maitane compartirá su lista de musos rockeros para un San Calentín de infarto. Sí, he dicho San Calentín. Además, Silvia Sancho nos va a recomendar también su método Marie Kondo particular. Allá vamos. Venga. Silvia, dale al play. Pimienta rosa. San Valentín, ay, San Valentín, qué festividad más bonita, ¿verdad? Un día especial para celebrar el amor, venga corazones y niños regordetes lanzando flechas, venga flores y globos y purpurina, venga bombones y perfumes y tarjetas, compradas a última hora, pero dedicadas con mucho cariño a quien se las envíen. A mí no me suelen llegar este tipo de cosas. El 14 de febrero es un día tan, tan señalado que, por ejemplo, este año la escudería McLaren lo ha elegido para presentar oficialmente el equipo de walking representado por Carlos Sainz y Lando Norris. Han colgado en redes una foto de dos cascos que se miran de frente rodeados por un corazón. No me digáis que no es romántico. Vamos, ay, es qué bonito. Súper romántico, qué amuténico. Sí, tiene un pequeño fallo y es que los cascos son naranjas y así fueran rositas o rojos. Ya, o claro. Rojito, claro. Claro, sería ahí, perfecto. Sería ideal. Han patinado un poquito con el color, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Rihanna, por ejemplo, lo va a celebrar lanzando una colección de lencería especial para San Valentín. Ella también ha colgado una foto en redes, sale así como muy casual, medio tapada con una... Sí, sí, es total. Sale como medio tapada con una cortina morada, guantes de terciopelo rojo hasta el codo, un tocado indefinible del mismo color y se le ve la mitad de un sujetador, por llamarlo de alguna manera, porque en realidad es un cachito de copa rosa con tres cintitas que no tienen pinta de sujetar nada de nada y un corazón sobre el pezón que se te va a salir seguro usando semejante artilugio, ¿sabes? Que encima seguro que cuesta una pasta. Yo no veo clara la inversión, la verdad, para lo que te va a durar puesto. Me parece... Yo creo que tendríamos que ver cuánto cuesta de verdad esta mierda, ¿no? Esta mierda de Rihanna, ¿cuánto cuesta? Si esto lo venden en los chinos, te lo digo yo. Esto te lo hace, con goma Eva, pero vamos. Con goma Eva. Con goma Eva te queda, pero precioso. Le echas un poquito de goma Eva de purpurina. Te lo pegas sí. con la te pistola de silicona. Sí, y claro. yo apostaría que te lo puedes dibujar encima con rotuladores y todo. O sea, no necesitas ni tela. A mí sí, me sí. tiene como muy intrigada lo de la cabeza. ¿Qué demonios lleva en la cabeza? Yo lo he definido como tocado porque en realidad no sé lo que es. O sea, puede ser un vibrador ahí medio escondido en el pelo, ¿sabes? Perfectamente. Lo que sea. Pero se puede poner lo que quiera. Sí, sí, sí. Nada, lo dicho, muy casual todo. O sea, sí, lo típico, para recoger el ramo de flores que le va a llegar a Maitanes. ¿Sabes? Lo típico sí. cuando te asomas a la ventana, es la típica foto de me asomo a la ventana por la mañana, así. Sí, natural. Buenos días, mundo. Mi corazón en mi pezón, wow. Sí, sí, pero ahí, y que no te muevas mucho, porque ya te digo que eso tiene peligro, no sé, no lo veo. En fin, a mí me parece mucho más práctico y chachi celebrar la festividad en la gran cena de San Valentín que organizan los estudios Warner Bros. De Londres, en el gran comedor de Hogwarts. Según he leído en Vogue.es, la noche empieza con una poción de amor. Continúa con un banquete en el salón, donde han sustituido las largas mesas de madera por otras para dos, y acaban el andén 9¾ tras un tour por el parque. La sala común de Gryffindor, el despacho de Dumbledore, el bosque prohibido, etcétera, etcétera. Las entradas solo se pueden comprar por pares, pero están agotadas. Vaya. Sí, sí, faenón. Si encontráis a alguien al que le sobre una, es vuestra media naranja. No, no hace falta que busquéis más. Lo que sí rogaría así a la población en general es que se abstenga de inundar Instagram con fotos empalagosas y mensajes del tipo «Feliz San Valentín». Mira, está muy visto, ¿eh? Shakira, Thalía, Bisbal, Kim Kardashian, Victoria Beckham y muchos otros ya lo hicieron el año pasado. Reese Witherspoon, que me gusta esta mujer aunque tenga un apellido imposible, colgó una foto con sus hijos. Iba ella con un vestidito rosa muy mona y tal, y ellos tan repeinaditos con sus camisitas azules. Puso «Yo y mis valentinos». Y petó el ñoñómetro. O sea, aquello entraba dentro de casi celebración de Halloween, más que de San Valentín. Dios. Vosotras, ¿también tenéis pensado celebrarlo con una cursilada de este calibre o no? Pues yo la verdad es que no. La verdad que no, ¿verdad? Yo lo único que pido es que... O sea, yo antes... O sea, no, nunca he celebrado San Valentín así muy... A lo mejor cuando era joven... Pero ahora, para mí, lo único que prima es que poder cenar con mi chico, aunque sea en mi casa, y endiñar a mis hijos a las abuelas. Entonces, por eso me sirve San Valentín. Digo, es que San Valentín, por favor, nuestro romanticismo, abuela. Que... Mamá, suegra, que es que las parejas necesitamos celebrar nuestro San Valentín, nuestro momento. Entonces, se quedan con ellos y luego a lo mejor cenamos en casa una pizza viendo Netflix. Súper romántico. Ideal. A mí me parece un planazo. ¿A que sí? Sí, sí, sí. Pues yo, chicas, estaré en Madrid para ver un concierto, pero ha sido una total coincidencia. O sea, claro. Sí, sí, pues pusieron el 14 la de febrero y no bueno. celebra San Valentín. Luego todo se sabe, luego todo se sabe. Te hemos pillado, Maite. Ya, ya, me habéis pillado, sí, sí. Pues la verdad es que me dio un poco de rabia, ¿eh? Dije, jo, todo el mundo se va a pensar que nos vamos de fin de romántico. No, pues es un buen plan, ¿eh? Desde luego. ¿Y tú, Peque? Pues yo como Ana, cuando era joven sí lo celebraba. cuando estaba en parvulitos. En la guardia, claro. Yo claro. nada, a ver si en San Valentín me sale novio, igual pues lo celebro. Mira, si no puedes hacer como yo, que tengo un plan muy parecido al de Ana, yo tengo una cita con un titán norteamericano. Para San Valentín. Me voy a quedar toda la noche con Netflix. Sí. Me pienso pasar el romanticismo por el armario de Marie Kondo. Sí, a la que, por cierto, tengo algo que decirle. Marie, ¿estás ahí? Seguro que sí. La Kondo, aunque no lo parezca, es de gintonizadas de toda la vida. Dice, chiquitita. Dicen las malas lenguas que tira de petaca antes de saludar a las casas. Debe ser ese el motivo por el cual le dio por recomendarnos que solo tuviéramos 30 libros en nuestro hogar. ¿Pero 30 este mes o cómo? Le pregunté yo a la pantalla. Ahora te lo pregunto a ti, Mari. ¿Qué te han hecho los libros? ¿Pillaste en su día la biografía de Ana Obregón y no has podido superarlo? Eso se cura, mujer. Léetela sobre una troja, por ejemplo. Hostia, igual no, ¿eh? No, pero mira, Tené la sonrisa etrusca y verás cómo vuelves a engancharte, no te preocupes. Porque sí, amiga, me caes muy bien, vas siempre muy limpia, la apañas la vida a la gente, pero ¿a qué venía lo de arrancar páginas de los libros? ¿Para eso los despiertas? Ellos también sufren, ¿vale? Y si no ellos, sus autores y sus lectores, que tú que eres escritora lo sabes mejor que nadie. ¿Te gustaría que arrancáramos capítulos de La magia del orden en tu cara? Suelta la petaca antes de contestar y actúa con responsabilidad, haz el favor. La revista Times no te nombró una de las 100 personas más influyentes para nada. Sabes que nos debes una disculpa, se la debes a los libros. Y por eso, hasta que llegue tu comunicado, espero que pronto, por favor, o sea, date vida con esto, porque urgente, es un tema muy importante. Sí. Te propongo un nuevo enfoque para tu método con Mari. Verás, si le pones a alguien un libro en la mano y decide que no le transmite felicidad, dale con el canto. O le rematas o le arreglas lo que lleva suelto. Total, sea cual sea la consecuencia, la humanidad gana. En el número 2 te diría, el número máximo de libros de un hogar debe ser el mismo que el de lecturas pendientes, o sea, infinito. ¿Te ha quedado claro? Si necesitas rellenar el programa, enséñanos mejor a construir altillos para guardar más libros, ¿sí? Y ya, por último, si, mira, Mari, si te ha gustado la frase de un libro, por amor de Dios, no arranques la página y tires el resto. Le haces una foto, aunque sea, y se lo regalas a alguien. Pues San Valentín es el único detalle que no falla nunca. Yo lo de esta mujer de arrancar las páginas a mí me ha creado un traumita. Sí, es un poco de ser... Se queda tan a gusto la mujer. Es una psicópata, o sea... No sé, va a ser... Yo la única explicación que le he encontrado es lo de Ana Obregón. Si no, es que no... Que inquina con lo que ya es escritora. Claro. No tiene explicación ninguna. Y 30 libros en una casa, pero ¿qué casa es esa? O sea, ¿qué tipo de infravivienda es esa, vale? Tiene solo 30 libros. Yo no sé, debe ser que los japoneses y yo no nos conectamos. No estamos entendiendo. Madre mía, es que si a mí ya me parece un sacrilegio doblar la página de un libro. De verdad. O sea, es que arrancarla ya es como, no sé, merece morir. Arrancas, te la quedas y tiras el resto, tan alegremente. O sea, pero vamos a ver, chica, ¿no te lo puedes apuntar en una agendita o algo? ¿Sabes? Que pegue un post-it de toda la vida de ahí, Dios. Ahí, claro. Lo que te ha gustado y ya está. Ni arrancas, ni doblas, ni lo tiras. Claro. Qué atrocidad. Y en todo caso, dona el libro en vez de tirarlo. También. Claro. Claro. En fin. Qué mal rollito de mujer. Pues sí. Entre eso, tú fíjate con lo mona que es, que la ves ahí tan chiquitita, tan mona, también vestida con su falda, ¿verdad? Y luego dice, arranca páginas. En la tira, tira todos tus zapatos antiguos. Perdona, paso, vienes a mi casa. Hola. O sea, te tienes que poner ahí en plan el padrino, vienes a mi casa y me haces tirar los zapatos y la ropa del año a la pera. Y esto se va a volver a llevar. O sea, es que claro, no, esta mujer no lo entiendo. Es que es lo que me pasa a mí, porque yo estoy maricondeando mi casa. O sea, tengo que recordar. Me encanta. Y claro, este término. Entonces, a mí me da. O sea, yo digo, es que tengo una mentalidad muy proletaria, porque claro, yo cojo una camiseta que no me la pongo desde los 90 y empiezo. A ver, camiseta, ¿me haces feliz? Y digo, me hiciste muy feliz, ahora no, pero. ¿Y si en un futuro me va mal la vida y me vuelves a hacer feliz? Yo soy de las segundas se oportunidades, ¿sabes? Claro. Entonces digo, la voy a doblar así, hecha un rulo. Y ahí se queda. Pues a ver, pues imagínate con los libros, exactamente igual. O sea, claro. Un libro, o sea, ¿quién no te dice a ti que dentro de 10 años lo vuelves a leer y te transmite lo mismo o algo mejor que suele pasar? ¿Sabes? Claro, que te transmite otra historia o otros sentimientos. Por favor, dónalos pues a una ONG, a la biblioteca de tu barrio, al cole. O yo a donde sea. Lo abandonas en un parquecito y dejas un mensaje de estas iniciativas que a mí me gustan tanto, que regalan los libros así. Claro, es que hay tantas maneras de darle una segunda vida a ese libro y no romperlo. Claro. A ver, yo entiendo que esta mujer diga pues que las sombreras hay que sacarlas ya del armario, ¿no? Pero ya toca. Pero volverán. Sí. Es que vuelven, pero lo vemos. Sí. Pero es que las sombreras vuelven. No podéis, no. Las sombreras se quedan. O sea, las sombreras se quedan también. Sí. Por si acaso. Que al final todo acaba volviendo. Se ha vuelto la campana, pueden volver las sombreras. Bueno, chicos, pues vamos a pasar ahora con Ana Cantarero y su copazo. El copazo. Pues el copazo literario que quiero recomendar a todas las lectoras y lectores que han decidido pasar el San Valentín abrazados a su librito, ese que no vais a tirar, se titula Eleanor Oliphant, está perfectamente, escrito por la autora Gail Honeyman, Y no sé si habéis leído alguna esta novela, creo que es su primera novela, ¿eh? Yo no, yo lo tengo en no, pendiente. Tampoco. Pues os cuento así un poco, aunque luego me enrollaré, seguro. Pues Eleanor... permiso. Eleanor Oliphant está perfectamente, es una comedia femenina, muy al estilo chick lit de los 90, pero con un trasfondo bastante trágico. No es lacrimógeno, tranquilo, no necesitáis clines, pero sí tiene un lado oscurillo que vais descubriendo a lo largo de la historia. Es una novela muy divertida y a su vez muy conmovedora, con una protagonista que yo creo que es lo que, el que, la que le da el punto a la historia, ¿no? Porque es, tiene una personalidad muy, muy sorprendente, su manera de expresarse es única y sus relaciones sociales tampoco te dejan así, no te dejan de sorprender, ¿no? No es una historia clásica de amor, pero no por eso es menos romántica. De hecho, yo porque ya soy una señora mayor, entonces digo estas cosas, pero creo... Señora mayor. Soy una anciana ya. Pero es que creo que el verdadero romanticismo, ¿sabes? Es cuando te vuelves a enamorar de la vida, sobre todo cuando esta no te ha tratado bien. Y esto es lo que sucede a la prota, que es una chica solitaria, sin habilidades sociales, sin filtros, inteligencia emocional cero... con una vida muy cuadriculada y sobrevive pues, a base de vodka y pizza congelada, que no está tampoco mal. ¡Qué buena dieta! Una dieta equilibrada. No es. Hasta que conoce a Raymond, el informático de la empresa donde trabaja. Este chico es un personaje entrañable. De estos... Es muy especial. Tenéis que conocerlo. Bueno, y ayuda a Eleanor a romper su cascarón y descubrir un poco el mundo que la rodea. Y en este proceso, Eleanor se enamora de una estrella de rock, o una supuesta estrella de rock, y se traza un plan para conquistarlo, un plan que da mucho miedo, ya lo digo. Y bueno, como dato curioso, os diré que Reese Witherspoon, la actriz de... La ñoña. Sí, la ñoña, la de que sale, sale con sus hijos. Oye, mira, aquí ya se me está ocurriendo. A lo mejor a mis hijos adolescentes les encanta salir así vestiditos de rojo. Bueno, pues Reese Witherspoon, que parece la prota de este podcast, se enamoró de esta historia y bueno, ha comprado los derechos para rodar la serie. Ella junto a Nicole Kidman... También fueron productoras, uh-huh. Son productoras de la serie Grandes Pequeñas Mentiras de HBO, que está inspirada también en una novela de Liane Moriarty y que, bueno, de hecho, dicho sea de paso, os recomiendo que veáis la serie y, por supuesto, que leáis la novela y todas las de Moriarty. Yo soy muy fan de esta autora porque me parece que mezcla la comedia y el suspense como nadie. Lo hace muy bien. Y bueno, a ver, ¿y qué más? Ah, bueno, y me toca también presentar los lanzamientos del mes de febrero, que os diré que es la última vez que me encargo de esta sección. O sea, te los has pillado todos. Estoy en el Everest y he empezado a buscar las nuevas novedades, a apuntar, venga, esto me lo compro en preventa, esto ya digo, me echan de casa. O sea, socorro. Bueno, no me enrollo. Bueno, además de... Joder si te quise, de Elsa García, que sale a la venta el 7 de febrero. Os he hecho una mini selección de entre los 200.000 libros que yo me compraría el mes que viene. Solo 200.000. Sí. La Marie Kondo esta te diría, vamos. Yo soy la anti-Marie Kondo. ¿Cómo me podría llamar? A ver. Un Dioge Ana María Diogenes. ¡Qué mierda! La Dioni. La Dioni. La Dioni. Lo vamos a dejar así, la Dioni. Bueno, esto es. Parece casi vende droga, tío. No, queridos pues, oyentes, no lo toméis en cuenta. O sea, ¿esto deberíamos repetirlo? Estamos en enero, en fin, la cuesta de enero está siendo muy dura y necesitamos relajarnos así, porque si no... Bueno, va, Dioni, sigue. Bueno, a ver, trocas, ya Dioni. Bueno, no, ya en serio. A ver, venga, vamos a hablar sobre los lanzamientos. Venga, poneos serias. El 4 de mayo va por orden de aparición en el mercado, así que saca del calendario de Google o el que tenga. Yo no me han regalado este año uno en papel, estoy fatal, o sea, estoy muy endemoniada. A mí me pasa igual, necesito el de sobremesa ya, yo, para visualizarlo bien. Sí, el del mono en el váter, ¿sabes? Cosillas. A ver, empezamos. El 4 de febrero. Pues el 4 de febrero, Fibri Romántica publica Cómplices, de la autora Estefanía Jiménez, una historia donde el prota masculino es un ladrón de guante blanco y nuestra heroína, la directora de seguridad de una colección privada de arte. O sea, que ya os imagináis la buena pinta que tiene y lo que puede pasar. Un día después, sería el 5 de febrero, sale a la venta Desconocida, de Noé Casado, una nueva entrega de la saga Familia Boston, ambientada en el Londres de los años 30, y en la que la autora nos narra ese despertar sexual de una joven rica y sobreprotegida por su familia. Pero algo me da a mí en la nariz de que la prota no es ninguna mosquita muerta. Pero esto es que los pongo yo, ¿eh? Es un trabajo, no es tu sinopsis propia, ¿no? Esto es un trabajo periodístico objetivo. El señor Kevin Kwan, autor de Los corridos asiáticos, lanza la segunda parte de una enloquecida, de esta enloquecida comedia titulada La boda de Rachel Chu. ¿Habéis leído la primera entrega? No, ¿sí? No. ¿Sí? Yo tampoco. La tengo en la infinita, esta lista de pendientes. Ahí está. Sí. Yo también. Bueno, pues para que os hagáis una idea, es un Gossip Girl a lo chino. Oye, ya está, no me digan más. Son extravagancias de asiáticos millonarios, la doble moral de los ricos, infidelidades, secretismos y situaciones muy, muy surrealistas. A mí me gustó mucho Locos ricos asiáticos. Eso sí, hay película, yo he visto el tráiler y a mí personalmente me parece un bodrio. Otra opinión periodística objetiva. No, no la he visto, pero me dio un poco de repeluco el tráiler. Pero con el libro te pasas un rato muy divertido. Así que esta que está aquí, se va a leer La boda de Rachel Chu. Y apuntadísima. El 12 de febrero, las chicas Maxwell estáis de suerte, porque aparece a la venta la quinta entrega de Las guerreras Maxwell, titulada Una prueba de amor. Y bueno, ya sabéis que su autora, Megan Maxwell, pues nunca decepciona con sus historias. El 21 de febrero, otra autora superventas, Elizabeth Benavent, más conocida como Beta Coqueta, nos deleitará con su maravillosa pluma gracias a Toda la verdad de mis mentiras. Y confío plenamente que nos va a encantar porque tiene los ingredientes perfectos. Despedida de soltera, viaje con amigos en autocaravana y muchos secretillos. O sea, que esto puede ser un Gran Hermano sobre ruedas, un Miss Sainz, un Alaska y Mario, pero que está claro, lo descubriremos y seguramente nos lo pasamos unos días, a la que le dure unos días, porque normalmente los libros de Elizabeth Engancha te los lees en una tirada, no puedes parar, pues eso, lo descubriremos que se cuece en esa autocaravana. Y aunque aquí debería parar mi lista, no he podido resistirme y he incluido una sexta recomendación que se titula Viuda al fin, de Mina Lidgren. Y es que me ha rechiflado no solo por la historia, sino también por la cubierta, porque me parece muy, muy sintonizada. O sea, aparece una ilustración de una mujer muy elegante con Pamela, gafas de sol, así repachingada dentro de una copa de balón. Y si aguzáis bien la vista, veréis que tiene unos pelos como alambres en las piernas. Y es que esta mujer me representa. Y efectivamente. Entonces, como es que esto se lleva. O sea, acordaos del hashtag de mi bello, mis normas. Pues, claro que sí. Yo estoy muy a favor. Me ha gustado mucho. Pero yo en invierno, sobre todo, sí. De verdad. En verano ya me lo pienso, pero ahora en invierno lo veo muy apañado. Yo es abriga al final. Hombre, por supuesto. Y con la ola de frío que hace, tú me dirás. Sí, sí. Vamos. Doble capa, el vaquero y el pelo. Y tu pelito. Y vas como una reina. Ya te digo, ante yo caliente, pues ya está. Pues Dios, eso. Caliente, ya que lo más. También tiene un punto esta novela que a mí me parece. Por eso me ha gustado. O sea, me ha llamado mucho la atención. Es que la protagonista es una mujer de 74 años. Entonces, Dios. ¿Sabes? Yo no estoy acostumbrada a ver chili para mujeres maduras. Y os no. Sí, yo creo que es que no lo sé, pero yo veo que, o sea, no, nunca cuando hago así mis listas y tal, nunca me he encontrado así con un chicle para mujeres de esta edad. Entonces, bueno, pues os cuento, la historia es cuando muere el marido de la prota, esta se siente completamente liberada y decide vivir la vida loca como Ricky Martin, pero además hay un caballero madurito también, muy seductor en la trama. Así que, bueno, pues ya sabemos todas que la tercera edad también te puedes enamorar. O sea, que la vida amorosa de una no se acaba ni a los 20 ni a los 40. Y también os digo una cosa, que las ganas de leer comedia tampoco. O sea, que yo quiero más novelas de este tipo. Y ya os contaré, si cuando me la compré, ya os contaré qué me ha parecido. A ver qué tal. Sí, sí. A palo seco. Hoy en la sección A palo seco os traigo a nuestra invitada de honor y poca vergüenza, Elsa García. Un aplauso que es gratis, por favor, chica. ¡Bien! Yeah. ¡Ay, ay! ¡Con ánimo, con ánimo! ¡Un poco más fuerte, joder! Antes de aplicarle un tercer grado a Elsa, voy a contaros un poquito quién es ella. Elsa es de Valladolid y estudió periodismo. Y es la autora de la biología Y yo a mí y yo a nosotros. Y ahora saca a la luz su nuevo bebé, Joder si te quise, que sale a la venta el 7 de febrero. Así que cuéntanos, Elsa, ¿cómo va tu propósito de ver más vídeos de Jason Momoa este del 2019? Pues mal, porque Jason Momoa nunca se ve vídeos suficientes de él. Así que, bueno, tengo un vídeo fetiche de él, que es lanzando hachas a una pared mientras bebe cerveza. No sé si lo habéis visto, que es maravilloso. No, nada, no, con mi vida. Te vamos a pedir el link luego para el vídeo. Por favor. Tienes que compartirlo, por favor, tenéis que ver ese vídeo. O sea, cada vez que atina en la madera te hace un bebé. O sea, es maravilloso. Todo el mundo necesita ver a Jason Momoa bebiendo cerveza y clavando hachas contra un madero. O sea, así que nada, te intentaremos ver unos cuantos vídeos más de él antes de que acabe enero. Ah, sí, me gusta, siempre superándote. Y bueno, Elsa, ¿cuándo descubriste que te encantaba escribir? Pues, a ver, yo lo primero que descubrí en mi vida fue que me gustaba leer. Y yo no sé si a todo el mundo le pasa o no, me imagino que no, porque si no habría escritores y escritoras hasta debajo de las piedras, pero para mí va muy unido. Entonces, yo recuerdo con 13 años o 14 que me dio una ventolera y decidí que quería intentar escribir una especie de librillo en el que contaba las aventuras y desventuras de la gente, de mis amigas del pueblo. Nosotras éramos de un pueblo, teníamos una peña, veraneábamos allí y, bueno, teníamos que ir a la búsqueda y captura de locales donde poder organizar la peña para comer, cenar, beber y estas cosas que se hacen en los pueblos, en fiestas y en verano. Y pues quise contar qué pasaba en una de esas veces que intentábamos conseguir un local con una vecina que estaba un poco loca. Y pues ahí salió una especie de librillo que espero que no vea la luz jamás. Ojalá que sí. No sé dónde se quedaría guardado, pero yo solamente espero que, no sé, ardiese en algún incendio de alguna casa. Pero pues ahí lo descubrí. Y luego fui creciendo, fui escribiendo, fui haciendo relatos, fui haciendo cuentos y cuando me tuve que poner a decidir carrera, se me pasó por la cabeza periodismo, que era la única que querría hacer, porque la asociaba mucho, mucho con la posibilidad de escribir, la verdad. Así que eso, no sé. ¿Qué es lo que te impulsó a compartir lo que escribía? La locura, la santa y bendita locura. Que una vez que me puse a escribir un poco más, había estado leyendo una saga de libros que me habían empezado a encantar al principio y según se iban desarrollando me iba cabreando porque iba pensando, no, tío, no hagas eso así, no, joder, que ella no haga eso. No sé, me imagino que a vosotros que escribís os pase lo mismo, que cuando vas leyendo algo tu mente de lectora y de escritora se mezclan un poco, ¿no?, en esa locura maravillosa que hablo y tú piensas cómo querrías que acabase y cómo lo escribirías tú. Y al no pasar, dije, joder, bueno, pues si tanto te parece que no debían de hacer esto los protagonistas, anda, cállate la boca y escribe tú lo que te apetezca a ti. Que qué fácil hablar y qué difícil hacer, joder. Y criticar, ¿no? Y dije, bueno, pues a ver si en vez de un relato corto me animo a escribir algo un poco más largo. Y empecé ahí a apuntar mis cositas en una libreta, porque yo soy de a pintarlo todo en libretas. No me gustan nada los ordenadores. Es vintage. Ojo, libretas en todos los sitios a los que voy. Tengo bolis que parezco, no sé, que me he venido de atracar un IKEA permanentemente. Y apunto todo lo que se me ocurre en cualquier sitio y empecé a dar forma a Jota y a su mundo. Y cuando lo terminé, dije, bueno, pues, ¿y si lo intentamos? Y pues mira, de aquí me salió la biología esta que tengo ahora. ¿Y cómo definirías tu estilo a la hora de escribir? Yo creo que escribo, lo he comentado alguna vez, escribo muy parecido a cómo hablo. O sea, a mí no me gustan los lenguajes rimbombantes, no me gustan los textos muy adjetivados. Me parece que hay textos que no lo necesitan, no lo piden. Entonces, pues me sale, creo, escribir de una manera más natural. Suelto muchos tacos hablando, por lo tanto suelto muchos tacos escribiendo. Pero bueno, eso te acerca más al lector en realidad, ¿no? Sí, yo creo que si esa proximidad, ¿no?, ese lenguaje coloquial, yo creo que al final es también lo que hace que tú te metas más en una historia, ¿no? Yo sí que lo considero, porque al final yo creo que cuando tú lees contemporánea, al final lo que por lo menos a mí me pasa, y como a mí me pasa como lectora, es lo que intento transmitir a la hora de escribir, a mí me pasa que quiero tener gente cercana, que la lea y diga, hostia, esta es igual que mi amiga Laura, o joder, esta es igual que mi amiga Gema. ¿Sabes? Que al final te sientes un poquito identificada. Entonces, yo creo que hoy en día nadie habla utilizando, yo qué sé, la palabra recorcholis como me estaba cortando. ¡Carámbanos! Así que bueno, pues al final yo creo que es un lenguaje un poco directo. Ya, aún y todo, Elsa, la pena es que el papel no sea capaz de soportar tus carcajadas. Que no haya suficientes jajajas en el mundo. Yo en realidad esta entrevista solamente quería hacerla para dar a conocer al mundo mi risa. Qué mío. Es un arma de destrucción masiva, todo hay que decirlo. A mí es que ya me ha preguntado gente, dice, porque cuando, como sí que lo comentamos por Twitter y por redes muchas veces con la gente con la que hablo por WhatsApp, que decís, joder la risa de Elsa, joder con los audios la risa de Elsa. A mí ya ha habido gente que me ha escrito para decirme, pero ¿cómo te ríes? En plan ahí intrigado, ¿qué está pasando? Te juro por Dios que tenía un amigo que de pequeña me decía que tenía risa de bruja mala de caverna. Digo, joder, bruja mala de caverna, Dios. Que no es ni bruja mala, seca, ¿no? Yo entré que me hablo alto, ¿sabes? Hablo yo un poquito alto y me río también bajito. A mí me dicen siempre mis amigas que se me tiene localizada rápido, que conmigo da gusto, que aunque sea muy bajita y por altura no se me vaya a ver nunca. Que solamente hay que poner un poquito de oído. Qué bueno. Y Elsa, cuéntanos, ¿qué te aporta a ti escribir? Ay, pues mira, yo ya te he dicho que como estoy un poco más pa' allí que pa' aquí, yo creo que lo utilizo como terapia. Yo, mi chico siempre me dice que admira mucho la vida interior que tengo. Dice, tú no te tienes que aburrir nunca. Digo, no, la verdad es que no. Y me parece fantástico no aburrirme nunca. Pero entonces siempre tengo la cabeza a 2000 por hora. Y me gusta ir inventando cosas, me gusta, no sé, estar por la calle. Yo soy muy de fijarme en tonterías. A mí también me dice mucho mi novio, dice, tú un día te va a pasar Godzilla al lado y no lo vas a ver, pero va a haber dos viejines dándose un beso justo del otro lado de la acera y me vas a estar dando en el brazo para decirme, ay, mira qué tiernos. Digo, sí, soy muy así, o sea, soy muy de fijarme en detalles tontos. Entonces, cuando voy mirando cosas, a mí me van apareciendo historias en la cabeza. Entonces, poder escribirlas me parece, no sé, muy terapéutico, muy bonito. Cuando tienes rachas buenas, rachas malas, yo creo que se nota mucho en lo que escribes, en los textos que haces. Sí. Cuando te estás en un momento de bajón, yo creo que, por ejemplo, te sale un, no sé, textos como más oscuros. Cuando estás con un subidón de la leche, como que todo es fantástico y maravilloso, te salen las escenas de amor, los diálogos te salen solos. Sí. Entonces, no sé, yo creo que es muy terapéutico. Es como lo de ponerte música triste cuando estás triste, ¿no? O sea, totalmente. Vamos a ver si nos rajamos las venas ya todos juntos, pues así. Sí, ahí, súper drama. Sí. Sí. ¿Y qué crees que aportan tus historias? Ay, pues me parece difícil de contestarte, porque a ver si voy a quedar aquí yo de nada que no soy, pero pues ¿qué aportan? Creo o intento que siempre aporten un mensaje. Yo la biología de J creo que tiene un mensaje fundamental, que es quiérete bien para que te puedan querer mejor, ¿no? Y pues con esta segunda biología los tiros van un poco parecidos. Al final yo soy una persona que considera que muy poca gente se aprende a querer antes de ofrecer amor a los demás. Sí. Y es un problema, porque al final muchas personas, sobre todo cuando tienen edades más pequeñas, empiezan relaciones, esos primeros amores que te piensas que pueden con todo y que si se acaban, se acaba el mundo con ellos, no aprenden a quererse lo suficiente antes de aprender a darse a otra persona. Entonces cambian, hay personas que cambian, hay personas que se abandonan por el camino, que deciden que no pasa nada por renunciar a determinados aspectos de tu vida, y creo que eso no hay que hacerlo nunca. O sea, creo que al final tú tienes que saber lo que vales y cuando tú lo sepas, muéstrate tal cual eres. Claro, muéstrate tal cual eres y que la persona que tienes enfrente te pueda apreciar en todo su esplendor. Igual que tú tienes que aprender también a valorar a quien tienes enfrente. O sea, a mí esto de que intentes cambiar a la persona con la que estás tampoco lo he aguantado jamás. Entonces yo creo que al final el mensaje que aporto un poco, que intento aportar, es ese. Un gran mensaje, claro que sí. Pues a mí la verdad que eso me encanta, porque como lectora siempre busco que un libro, ya sea del género que sea, además de que me haga reír y que yo pase un buen rato, pues me gusta llevarme algo más, me gusta sacar un aprendizaje de esa lectura. Creo que no seré la única a la que le pasa. No, yo como lectora me pasa también, sí. Y aprovechando así un poco hablar de otros géneros, ¿tú qué opinas sobre el estigma que sufre el género de la novela romántica? Pues es una cosa que me da mucha rabia, porque creo que será de los pocos géneros literarios que tiene ese San Benito colgado permanentemente, y nunca he entendido por qué, porque al final yo creo que la romántica está de alguna manera representada en todos los géneros. O sea, tú te leas lo que te leas, siempre hay alguna historia de amor y siempre hay algún romance. Puede estar más reflejado, menos, puede ser una parte más importante de la trama, puede ser algo que pase más de puntillas... Pero al final casi todos los libros reflejan amor, porque no sé, joder, es una parte tan fundamental de la vida que cómo no, es imposible casi que no se meta en una historia que te narra algo a lo largo del tiempo, un romance. Entonces creo que lo tienen muy estigmatizado porque, no sé, se asocia mucho con las mujeres, con ese tipo de novela quizás más cursi, pero no se dan cuenta de que es que la novela romántica... Hay muchísimos tipos. O sea, puedes encontrar, por supuesto, novela histórica, romántica, que sí, pues eso, se habla más con ese lenguaje un poquito más quizás rimbombante, con más antiguo. Pero, joder, la novela contemporánea, hoy por hoy, yo creo que es como si te lo estuviese contando una amiga o un amigo, porque los chicos, perdonadme, también hablan de tías y también hablan de líderes y hablan de cómo se enamoran. Claro. Entonces, sí. Bueno, ya por suerte se narra también la perspectiva masculina, que ya hay muchos más libros que lo hacen. Pero fíjate, pues te voy a contar una cosa que me pasó a mí. Cuando yo escribí la biología, el primer libro, una de mis mejores amigas a mí me comentaba, y dice, joder, me ha encantado, no sé qué, además eso, el que tengas el punto de vista de Enzo, y me dijo, claro. Pero... Hay pensamientos que son como muy de chica, ¿no? Y le dije yo, ¿cómo cuáles? Y me puso algunos ejemplos y yo le dije, me has puesto de 3 ejemplos que me has dicho, 2 me los han dicho a mí. ¡Qué bueno! Parejas, claro, parejas mías, digo. Entonces es como, creo que se tiene tan interiorizado que los hombres no expresan sus sentimientos, que en el momento en que dicen algo bonito... Parece que es de tía y no es verdad. O sea, los hombres sienten, los hombres lloran, los hombres se enamoran y claro. No pasa nada y es maravilloso, menos mal, ¿no? Pero los estereotipos de género ahí juegan un papel muy chungo, ¿eh? Porque es verdad que se le estigmatiza mucho a ellos en eso, en la forma de expresar sus sentimientos. Ya no solo por expresarlo, sino también la forma en la que lo hacen. Muchísimo. O sea, en el momento en que muestras un hombre, un personaje masculino... algo sensible, es como que lo estuvieses feminizando, ¿sabes? Y a mí me parece muy, muy triste porque al final, por supuesto que hay hombres que son más rudos, más estrictos a la hora o más parcos a la hora de expresar sentimientos, pero hay personas y hay hombres que son muy, muy sensibles y parece que es motivo de risa que lo sean, no joder, claro. Pero ojalá que no. Que la chica también, hay chicas que les costará prestar sus sentimientos y chicas que no, pero al final claro. Es... Claro. Sí, pero también, por ejemplo, pasa eso, que si pones a una protagonista dura, independiente, que sí. Te echa sus polvos por la noche igual que se los echa cualquier tío y no necesita el teléfono al día siguiente, es como, oh, no, es que ha creado un personaje tan independiente y tan feminista, que no es cuestión de feminista, que es cuestión de que hay también mujeres así y hay mujeres que son más tiernas, hay mujeres que son más despegadas. Claro. Hay mujeres y hombres para todos los tipos y menos mal, y que haya muchos más, ¿no? Y que todos estén representados en la literatura, por favor. Claro, es necesario, la verdad. Y bueno, Elsa, ¿qué puedes contarnos sobre tu nueva novela Joder si te quise? Pero sin hacernos spoilers, que te veo buenísimo. A ver, pues os cuento, siempre me cuesta esto. Os diré que es una protagonista, ella se llama Hannah. Yo casi siempre hablo de ellas, hablo de las chicas, las escribo para ellas en un principio. Se llama Hannah y la vais a conocer con 14 años y vais a dejarla con 29, o sea, que os va a dar tiempo a saber de ella. Y pues es una niña, la conoceréis siendo una niña que es bastante solitaria, que no ha tenido demasiados amigos, de hecho se refugia mucho en los libros, porque es donde habita la gente que ella más quiere y que mejores momentos le ha hecho pasar. Y desarrolla una serie de inseguridades que ella no sabía que tenía hasta que en el colegio empezaron a hacerle caso. Siempre le habían hecho caso para mal, siempre le habían hecho caso para insultarla, para meterse con ella, y de repente le empiezan a hacer caso para bien. Y le empiezan a hacer caso en el buen sentido de la palabra por un motivo muy malo, y es que ella empieza a perder kilos. Empieza a bajar de peso, empieza a llamar la atención de los chicos, y ella se piensa... equivocadamente que castigando un poco su cuerpo puede conseguir una atención para mi punto de vista obviamente bastante negativa. Entonces empieza a castigarse, empieza a llegar a límites en el que batalla contra ella misma sin tener posibilidades de ganar, la verdad, porque creo que en ese tipo de guerras casi nunca existe posibilidad de ganar. Y pues en mitad de todo esto conoce a dos chicos que se llaman Víctor y Gaby, que son muy amigos entre ellos y que sí que ven la perfección donde Hannah hasta ahora solamente había visto defectos. Y bueno, pues puede desarrollarse algunos problemas porque todas sabemos que cuando los números son impares, pues a lo mejor claro. Tiende a sobrar a alguien. ¿Y te ha costado meterte, o sea, poder escribir un personaje con esas dificultades? Muchísimo. O sea, yo te digo que creo que ha sido el trabajo más difícil al que yo me he enfrentado, ya no solamente en cuestión de escribir, de cualquier trabajo que yo haya afrontado en mi vida, porque yo me he informado mucho, he investigado mucho, he hablado con gente, tanto que ha pasado por temas como estos, como... con personas que tratan temas psicológicos de este tipo y oyes historias y lees historias muy, muy duras, que dan mucha rabia. O sea, a mí es un libro que me decía una amiga hace poco, dice, vamos a sufrir con él. Digo, pues hombre, yo creo que vais a sufrir un poco, pero no es tanto el decir, bueno, pues la lágrima fácil como la impotencia, la rabia que sientes sí. En algunos momentos. Yo he tenido que parar, o sea, yo estaba escribiendo y me acuerdo una escena que estaba tan, tan rabiosa que me empezaron a temblar las manos y tuve que parar y decir, vale, cálmate un poco que al final se te va esa pinta, pero... Ibas a matar a todos los personajes. Sí, me voy a empezar a cargar gente y ya está. Digo, pero sí que me da mucha rabia porque creo que hay injusticias que no debería de sufrir prácticamente nadie. Y menos por la subnormalidad de otros, ¿no? Pero bueno. Claro. Pero sí, me ha costado. Lo he tratado siempre con todo el respeto que he podido. Espero que se note, espero que el cariño y el respeto que he puesto en este personaje sí que traspase un poquito las páginas, pero ha costado. Bueno, pero yo creo que una protagonista así también es necesaria en la literatura. literatura romántica. A mí al final es lo que hablábamos antes de los mensajes, ¿no? Creo que claro. Además de escribir y entretener, es muy importante ver que hay estigmas, que muchas veces da miedo hablar y que entonces muchas personas se piensan que lo viven solas y no es verdad. O sea, no eres la primera que lo pasa, no eres la primera que te tienes que enfrentar a ello. Hay mucha gente que ha batallado esto antes que tú y entonces a lo mejor a ti sola te cuesta mucho empoderar la espada, pero claro. Si tienes gente a tu alrededor que te ayude, la batalla se hace un poquito más ligera. Entonces, bueno, pues vamos a lanzar un poquito un mensaje de esperanza y de decir, oye, que si te pasa, lo puedes decir, que si lo has sufrido, lo puedes hablar y puedes buscar ayuda y se puede salir, no pasa nada. Pues la verdad que ya estamos deseando leerlo. Sí, pues que llegue sí. Ya el 7 de febrero, que nos has dejado ahí súper intrigados. Ya lo hemos marcado, lo hemos subrayado de fosforito. Ahí en el calendario. Bien, bien, bien. Así me gusta. Hombre, nos has dejado, nos has contado la historia y o sea, nos has dejado aquí con la miel en los labios. O sea, yo me estaba ya montándome toda la película. Yo quería saber más. Y eso que nos hablado de ellos dos, que si os hablo de ellos dos ya... Madre mía, ventana, déjalo que ahí, que luego hay que aguantarlas a estas todo el mes, ¿eh? Hasta que salga. Y bueno, eso, ya para cerrar la entrevista, vamos a dar paso a lo que Ana llama la chungui pregunta, musiquita de terror aquí. ¿Has tenido que sacar el abanico escribiendo alguna escena explícita? Sí, sí, sí, sí, claro que sí, menos mal, o sea... Yo tengo un lenguaje, yo te decía que tengo un lenguaje muy directo. Yo, igual que tengo un lenguaje muy directo para escribir, tengo un lenguaje muy directo para escribir todo. Todo. Entonces, yo creo que igual que tú te tienes que emocionar escribiendo determinadas escenas o te tienes que reír escribiendo determinadas escenas, te tienes que poner cachonda escribiendo determinadas escenas si lo haces bien. O sea, si no, algo está fallando, ¿eh? Y es que hay una que recuerdo especialmente. Bueno, a ver, saquemos los abanicos, chicas. En la primera, en el primer libro de la biología y yo, en Yo a mí, Jota pilla en una situación un poco comprometida a su mejor amigo. Y yo me estuve riendo mucho cuando les pillaba, pero antes de pillarles, es una escena de sexo gay. Y yo me puse tantísima. Y el problema es que me puse tantísima escribiéndolo en la oficina. ¡Ole! Pero esto lo sabe tu jefe o tu jefa. No, pero espero que no llegue a oíros. Y era muy gracioso porque yo en la oficina estoy rodeada de otras tres mesas. ¡Ay, qué horror! ¿Sabes? Estos momentos en los que te estás escribiendo y se te empiezan a subir los colores y te sale una sonrisilla ladeada tonta. ¿Sabes lo que te digo? Todo el mundo, ¿qué le estará pasando a Elsa? Sí, sí, sí, porque yo estaba releyéndola en plan de a ver por dónde me he quedado, y por aquí, a ver si añado, a ver si quito, y la iba leyendo y se me estaba empezando a subir así la comisura del labio para un lado, encima a mí que se me oye poco riéndome, ¿sabes? Y yo de repente me di cuenta de que la compañera mía de al lado me estaba mirando y dijo, joder. Bueno, vamos a cerrar documento y creo que ya lo reviso en casa. En intimidad. En la intimidad ya mejor disfrutas de... Pero es que sí que es verdad que sí que... Yo he metido unas cuantas escenas de ese tipo y bueno, pues al final... Nosotros nos reíamos mucho. Digo, yo tenía una compañera que me decía, yo se las paso a mi marido, digo, y le digo, mira, de aquí a aquí. Digo, vete aprendiendo. ¡Qué grande! Entonces, de esta a esta y ya está, ¿no? Pero sí, sí, sí. Yo creo que nos habrá pasado a todos los que escribimos por lo menos así de ese estilo, que te pase, porque eso es que lo estás haciendo bien. Estás transmitiendo ahí, di que sí. ¡Qué maravilla! Bueno, Elsa, pues muchísimas gracias por haber sacado un ratito de tu tiempo para hacer esta entrevista aquí en Gintonizada. A vosotras, que me lo he pasado, pero vamos. Tetísima, tetísima. Muchas gracias. Enhorabuena, de verdad, por joder, si te quise, tiene una pintaza increíble y recordaros a todos los oyentes que el 7 de febrero ya está a la venta. Y nada, muchísimas gracias, Elsa, de verdad, ha sido un rato maravilloso. Un besazo. Un besazo a vosotras y nada, un cuando beso, queráis. Un beso muy grande. Un beso. El Mueble Bar. Pues este mes me ha tocado a mí reponer el mueble bar de Gintonizadas y llenarlo de musos que nos inspiren para nuestras historias. La verdad es que ya hemos dejado atrás la Navidad, estamos en pleno enero, recuperándonos de todos los excesos de comida, bebida, gastos, familia. Así que he decidido volver a la rutina y decantarme por llenar el mueble bar con unas cervecitas. Y pensando en esa bebida que inventaron los egipcios y regularizaron los alemanes con su ley de la pureza, como no, lo primero que me viene a la mente es el rock and roll. A mí es que si me pones un temazo, el cuerpo me pide una birra, así de claro. De manera que, pues teniendo esto en cuenta, os he hecho una lista de rockeros cerveza que pueden encajar como musos y no solo por guapos. En esta lista vais a encontrar pues un poquito de todo. Así que, si os parece, sin más dilación, adelante el mueble bar de San Calentín, como ha dicho Peque. Toma. Toma, venga, San Calentín. Y pues bueno, cuando hablamos de cervezas, todos pensamos en Alemania, Bélgica e Irlanda. Y es que, ¿quién no ha probado una Murphy's dulce y con sabor irlandés? En comparación con sus competidores más amargos y más pesados, que principalmente suelen ser pues, la Guinness y Beamish, pues Murphy's es una cerveza ligera y más dulce. Hay quien, ojo al dato, la compara con una prima lejana de la leche con chocolate. Pero que pequeño a esa gente. Casi nada, ¿eh? Pero no os dejéis engañar, porque a pesar de esa dulzura y el calorcillo que te recorre la garganta al beberla, pues es una cerveza que te engaña, ¿no? Porque en el fondo es peleona. Y eso de dulce y peleón, pues me hace pensar en David Gilmour, nuestro primer muso de la lista. No sé si lo conocéis. Sí, pues ahora mismo así por el nombre, dime más, cuéntame más cositas. A ver, pues os puedo decir que es el vocalista y guitarrista de Pink Floyd. Ah, ya. Y os he puesto una foto con el resumen. Mira, qué guapo. Joder, yo que estaba disimulando. ¿Cómo se documenta? Pero por favor, si lo sabes. No me estaba fijando para nada en esa boquita de piñón que tiene el paisano, no. ¿Sabes? O sea... No. Claro, claro. Estoy aquí, pues... haciéndole ojitos y todo. Pues nada, aquí el amigo David es un rockero clásico de los de antes, con melenas, con barba de una semana y mirada dulce, pero a su vez un poco rebelde e irreverente. Hoy en día el amigo David tiene 72 años. No lo digas, pero sí. Hombre. Que me quiero quedar con esta, que me quiero quedar con esta imagen en la cabeza. Bueno, pues sí, ya lo he dicho, tiene 72 años, pero si nos remontamos a mediados de los 70, nos encontraremos con un treintañero atractivo, con su guitarra entre las manos, una camiseta negra ceñida y vaqueros acampanados. Ana, bueno, eso te gana. Perdonamos, sí. Así que solo necesitas imaginártelo cantándote al oído Wish You Were Here para entrar en combustión y escribirle una trilogía entera del tirón. Guay, a ver. Así que, chicas, no sé cómo lo veis, pero yo creo que es el muso perfecto para una historia situada en esa época, en los 70, cuando reinaban las melenas y las campanas, y para interpretar a un protagonista rebelde mojabragas que tiene una voz que te recuerda al chocolate. Pues sí, mira, esa mirada. Es un ahí. Bombón el chaval, sí. El chaval que tiene 72 años. El señor. Qué lástima, ¿eh? De verdad. Es una pena, una máquina del tiempo, ¿eh? Sí, por favor. Sí. Además, recordar a nuestras oyentes que todas estas fotos estarán en nuestro Pinterest. Al que no eres adicta, ¿no? No, me te está quitando. Y ahora vas a seguir adelante, corramos un tupido velo, vamos con sí. El segundo mundo. Guardemos la mierda en el cajón. Segundo muso y segunda cerveza de la lista. Y en este caso, ambos provienen de Nueva York. En cuanto a la cerveza, la Brooklyn Lager es de color ámbar dorado, con un refrescante sabor amargo y floral y con un toquecito final a caramelo. Y ya que no sabéis a quién me recuerda. Yo me estoy poniendo nerviosa y todo. ¿A quién? A Lenny Kravitz. Ese sí. Madre mía, qué foto, Maitane. Ay, mira, tiene unos huevos fritos. Se me caen la baba zorros. ¿Pero qué está haciendo? ¿Unos huevos fritos? Tiene un macarrones con tomaticos también. Que nos haga lo que quiera, da igual. O sea, madre mía. Bueno, pues me acuerdo que os guste el segundo muso. Este neoyorquino nacido en el 64, siento tener esta manía de daros la edad de todos. Sí, es que no te damos. Yo no lo veo necesario, Maitane. Pero bueno, no, pero conmigo pega, va. O sea, me saca 10 años, bien. Ahí está mi límite. Bueno, pues eso, ahí tenemos a Lenny con esa preciosa piel tostada, con ese toque amargo en la mirada y esos labios carnosos que recuerdan al caramelo. Además, Lenny es el muso que te llama la atención desde que entra en escena, el madurito inalcanzable, el de la mirada perdida pero jodidamente sexy, el que pasa olímpicamente de la prota, o sea, en definitiva es el que te vuelve loca como lectora y como escritora. Sí, estoy completamente... Amén, hermana. Eso es. Además, Lenny, lejos de parecer un rockero, es que es la contradicción hecha persona. Y es perfecto para ser el protagonista de alguna historia tórrida con muchas escenas que impliquen que aparezcan sus abdominales y alguna chupa de cuero. Ahí lo de la chupa total tampoco, ¿sabes? Tampoco hace tanta falta. Que no. Ah, yo ahí de malote con la chupa de cuero y tal y cual. Pero luego abdominales, como 200 páginas de abdominales. Yo creo que... Madre mía, que se los estoy viendo ahora mismo y es una cosa, o sea, son hipnóticos. Sí, pero cuidado, porque a este hombre se le rompe los pantalones, acordaos, en los conciertos. Uy, se ha olvidado un detalle muy importante en la vida de Lenny. Sí. Bueno, pero como tenemos un poco de Alzheimer... Selectivo. Yo lo recuerdo vívidamente, cada noche casi. Madre mía. Qué tía. Bueno. Pues vamos con el tercero de la lista, ¿vale? La tercera bebida, en este caso, es una mezcla que ni siquiera sabe si es una cerveza o un cóctel, porque combina el sabor suave de una cerveza ligerita con mojito y tequila ahí. A lo loco. Ay, suavecito. No sé si habéis oído hablar de esta bebida, porque sí. No la puedo llamar cerveza. Desperados Mojito. Es un poco como Billy Joe, el vocalista de Green Day, que no sé si lo conocéis. Sí. Sí. No, sí. Es de mi época adolescente este hombre. No sé qué edad tendrá ahora, ya me lo dirán, Maitane. Pues no lo he puesto, mira por dónde no va a haber edad. No quería hacerte daño. ¿De qué? Contigo ha sido buena. Bueno, pues como os iba contando, Billy... Es una mezcla inesperada, como la cerveza que os estaba comentando, pero este tío trae diversión asegurada con la pedrada que tiene. Con él sabes que lo mismo puedes acabar atracando un banco con American Idiot de fondo o acabar tirada en una playa californiana mientras rasga en su guitarra Wake Me When September Ends. Qué menudo temazo. Ya ves. Pues a él lo considero el muso de los ojazos, y es que va por la vida con unos ojos verdes que ya quisiera yo para los domingos. Y además de eso, pues siempre va despeinado, ¿no? Con esos pelos ahí de acabo de salir de la cama y no sabéis lo que he hecho. Y vamos, parece que se tira la ropa encima y lo primero que ha pillado, ¿no? Se lo tira encima y listo. Y no sé, pero yo lo imagino en historias donde el prota masculino necesita un colega de verdad. Alguien tan impredecible que es capaz de poner el argumento patas arriba, ¿no? Porque, y claro, ese es Billy, ¿no? El secundario que acaba ganándose a todas las lectoras, ¿no? Como la Desperados Mojito, ¿no? Que a primeras te hace arrugar así un poco el morro, pero que a partir de la tercera te hace olvidar porque protestabas y pides otra más. Y además, otra cosa os voy a decir, no sé en qué año nació, pero sí que sé que tiene una ventaja que no tiene ninguno de los musos de la lista, y es que con Billy puedes compartir el lápiz de ojos negro. Efectivamente. Y pinta mejor que tú. Eso es. Experto en el eyeliner. Y pues nada, la cuarta de la lista es una birra con aroma dulce y afrutado y abundantes burbujitas que hacen que te pique la nariz. Es ligera y agradable y se llama Carling. Seguro que os suena como Troy McClure por haber sido una de las principales patrocinadoras de la liga inglesa, así como del Celtic y de los Rangers. Así pues, se ha convertido en una de las cervezas más populares en el Reino Unido, casi tanto como las broncas que ha mantenido Damon Albarn, nuestro siguiente muso, y vocalista de Blur, con sus eternos enemigos, que son los hermanos Gallagher, del grupo Oasis. Que no sé si alguna vez habéis oído sobre las peleas que se traían estos dos grupos. Sí, sí, sí. Sí. Sí, ¿no? Se llevaban a mal. Es que yo recuerdo... Yo no porque soy joven. ¡Tasca! Es que yo recuerdo, o sea, yo recuerdo además que las fans éramos o eras de Blur o eras de Oasis. Pero es que, bueno, también los hermanos Gallagher entre ellos se matan, ¿eh? Se mataban. Sí. Y tengo que decirte, Pe, que vas a morir que de pena por mí. ¿Verdad? Que yo tuve que salir huyendo de un festival cuando tocaba Blur porque de repente se empezaba a derrumbar el escenario. Hace así por qué miedo, qué miedo. Hace como 20, 30 años, no sé. O 40, 50. Ha perdido la cuenta. Sí, la perdí. Pero qué mal rollo, ¿no, Ana? Por Dios. Bueno, no, pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que cuando salió las noticias era todo como más... Todo el mundo lo ponía así como, ah, Dios mío, qué peligro toda la gente que estaba en el festival, tal. Pero como todo el mundo estaba fumado del chill out, la gente iba súper relajada. Ese día, Ana. No hubo ahí. La gente no corría ni nada, ¿no? Decía, bueno... Sí, la Maridioni dijo, a ver, os tenéis que colocar en vertical todos. Ya vais muy colocados, pero yo os organizo, no os preocupéis. ¿Sabes? Abraza a tu amiga. ¿Te sientes feliz con tu amiga? Bien, pues te la llevas. No, déjala ahí tirada. Y huye tú. Da las gracias y vete. Ay, por Dios. Bueno, yo voy a seguir hablando del de Blur que os... Céntranos, Maitane, por favor. Centro. Bueno, pues Damon es el chico inglés con cara de bueno, incluso despistado, con una mirada tierna que puede destrozar el corazón a la protagonista en cualquier historia que se os ocurra. No es el típico personaje que te llevará a pasear por la campiña inglesa, no. Es el que te va a enseñar los mejores antros de Londres con una lata de Carling en la mano, que ese es el detalle imprescindible de este muso. Y por lo demás, pues bueno, es el Peter Pan de la lista, el que siempre tendrá cara de niño y unos malos modales que te volverán loca. Es el muso perfecto, sin olvidar el plus del acento británico que tiene, para una historia young adult, con un protagonista que sea un problema andante, un dolor de cabeza constante, casi tanto como la resaca que te van a dejar media docena de Carlings. Uh-huh. Yo creo que estáis de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Total. Sí, total. Total. Bueno, pues vamos con la quinta pócima de la lista, que sería la archiconocida Guinness. Que bueno, poco tengo que añadir sobre esta cerveza irlandesa, excepto que recomiendan tomársela con calma y de una en una. Es oscura y densa, casi tanto como nuestro siguiente muso, que es Corey Taylor, vocalista de Slipknot, que tiende a esconderse detrás de una máscara horripilante en los conciertos y etcétera. Pero cuando se la quita, es el muso con cara de sobrado, chulo, que cae mal a las lectoras desde el minuto cero, pero que acaba ganándoselas en el epílogo con un golpe maestro que nadie se esperaba. Es un poco como la Guinness. Dicen que por su sabor la primera no te gusta, aunque con el tiempo acabes disfrutándola, es muy posible que no pidas una segunda, porque llena, llena mucho. No sé si habéis bebido una Guinness, una pinta de Guinness, pero llena un montón. Sí, es casi yo también tengo la amiga de una amiga, que terminó a las 12 de la mañana en el Museo de Guinness de Dublín, así un poco perjudicada y eso. Sí. Pero eso, me la han pobrecita contado. Pobrecita tu amiga. Sí, tu amiga, sí, digo. Sí, le pasan las cosas. Sí, no. Bueno, pues como os iba diciendo, la Guinness llena, llena muchísimo. De hecho, yo recomendaría no cenar después. Pero es que Corey también llena mucho. Entonces esto lo convierte en el muso perfecto para ponerle cara al ex capullo de la protagonista. Pero no, a mí me ha encantado todo seguido. Ex capullo, o sea, es pato junto. Y debería ser, siempre que hables de ex, capullo detrás. Sí. Por algo es ex, de hecho, ¿no? Eso es. El Eso digo yo. Capullo, espacio. Bueno, aparte del ex capullo, también podría ser el mal amigo que la engaña, la prota, incluso el maromo que la secuestra en la puerta del supermercado, ¿no? O sea, sí, esa cosa que suele pasar, además. Sí. Cuando voy al Mercadona me pasa todos los días. Sí, sí. Este es el secuestrador de la puerta del súper. Que vamos, que la conclusión es que sí, que un Corey y no más. O sea, no tenemos suficiente. Y pues nada, ahora nos vamos a la sexta de la lista, que sería la Budweiser americana. Ojo, que a mí me han insistido mucho que no me confunda con la checa, por lo visto hay otra Budweiser checa. Y pues bueno, la americana es una cerveza de toda la vida, rubia y suave, y sin duda la más popular de Estados Unidos. ¿Y a qué muso creéis que he puesto detrás de esta birra? Uy, pues lo estoy leyendo y... ¡Ay, madre! Ana va a gritar. Yo voy a gritar. Ana va a gritar. Sí. Sí. Dilo tú. Lo digo. Es Bon Jovi. ¡Oh, Bon Jovi! Bon Jovi, sí, señoras. Rubio, con una sonrisa preciosa y guapo a rabiar. O sea, podría decir muchas más cosas, pero lo voy a dejar ahí. Es el amor platónico de muchas mujeres que abandonarían a sus maridos por él sin titubear. Yo me apunto la primera. No, perdón, la segunda después de Ana. Hombre, por supuesto. Por supuesto, es que yo siempre he deseado tener las mechas como él, todo igual que él. O sea, me ha encantado siempre. Pues he de contaros, chicas, que conozco una lectora que, independientemente del protagonista masculino que se describa en la novela, siempre le pone la cara de John. Hombre, es que es muy guapo. Claro. O era muy guapo, ahora con las cirugías varias... Bueno, pero bueno, a mí me da igual. Yo creo que no estamos diciendo la edad ahí también. Ya. Que no la diga. No la digas. Pero además tiene tipazo, además. Y viene a España, por favor. Sí, este año. Lo podemos secuestrar. Se puede intentar. Bueno, pues en cuanto a lo que decís de la edad, deciros que es el muso más versátil de la lista, porque según requerimientos del guión, lo puedes imaginar con el pelo largo y cardado, con las mechas esas que dice Ana, sí, con hombreras y pantalones de cuero ajustados en plan malote, o en la época de Always, ¿os acordáis de ese corte de pelo que también le sentó? ¡Qué maravilla! A mí me gustaba más con este corte de pelo, sí. Sí. Con esa camiseta ajustadita y los vaqueros gastados, ahí cantando Always con el micro y bueno, vamos, o sea, un rompecorazones 100%. Y bueno, también te lo puedes imaginar tal y como está hoy en día, ¿no? Con ese preocupante parecido que tiene con la abuelita Sofía de las Chicas de Oro. Y desde aquí, gracias Álvaro por haberme puesto esa imagen en la cabeza. Y sea, pues eso, que sea como sea, es Bon Jovi, y eso, chicas, siempre son palabras mayores. Sí, señora. Claro. Y pues nada, chicas, llego a la última de la lista, ¿vale? La última de la lista es una cerveza Bock, ¿vale? Lo que viene a ser un estilo que se fabrica con una baja fermentación y que tiene una graduación alcohólica sobre los 6 grados y un sabor que tiende a ser fuerte. Y como por ejemplo, tendríamos la Alhambra Reserva Roja, ¿vale? Que es una cerveza de tonos rojizos para tomar sin prisa, paladeando cada trago, rica en matices, alta graduación e intensa, pues más o menos como la última musa de esta lista, que es Elizabeth Hale, más conocida como Lizzy, que viene a ser la vocalista de Hailstorm desde la temprana edad de 13 años. Ahí donde la veis. Desde los 13 años, vocalista y guitarrista. Y pues bueno, pues Lizzy es una mujer que se pasea con su guitarra por el escenario, subida a unos taconazos de 14 centímetros sin titubear y contoneándose con seguridad, demostrando que ella y otras muchas mujeres no son un puñado de tías tocando heavy. Son unas profesionales con una copa de un pino que encima van dando un mensaje de fuerza y sororidad a todas sus fans. Y como no, ella, eso es, tenía que estar en esta lista de musas porque, bueno, si buscáis fotos por ahí vosotras ya la tenéis a mano. Encima es una tía guapa, es una tía... De un pues, rayazo que flipa, sí, sí. Exacto. Y bueno, pues ella ha demostrado que con perseverancia se puede llegar a cualquier lugar, incluso a la cima, independientemente de tu género u orientación sexual. Y uno de sus lemas es que cada reto es una oportunidad para demostrarle al mundo que eres extraordinaria. Qué guay, ¿no? Muy buen mensaje. Me encanta. Sí. Y pues bueno, comentaros que la han nombrado Rock Artist of the Year en la revista Loudwire. Y además de eso, está nominada a un segundo Grammy. Y todo esto la convierte, en mi humilde opinión, en una musa perfecta. O sea, una mujer guerra en reserva, una hermana fuerte y decidida y dispuesta a darle una patada en el culo o en las pelotas, depende. De cómo se terci la cosa. Eso es. A cualquiera que le toque la moral o ponga en duda su valía, porque ella es más que una cara bonita subida a unos tacones de infarto. Entonces, pues bueno, hasta aquí mi lista de musos y musa, por supuesto. Y pues no sé, ¿habéis fichado alguno? ¿Qué os ha parecido? Yo es que sigo hipnotizada por los abdominales de Lenny. Yo también. Se quedó en a partir aquella. De ese momento ya no he oído más. Hemos perdido a Silvia. Sí, sí, era maja. Era buena chica. A mí me ha encantado, de verdad, tu mueble bar. Sí, a mí también. Sí, sí, sí. A mí me puedes invitar a lo que quieras, uno doble de Lenny Kravitz, Bon Jovi, al que quieras, me puedes invitar. Matt Damon también. ¿Quiere que le invite a todos? Uy, Matt Damon, he dicho, porque me ha salido la Matt Damon, por favor. ¿Qué, ¿en qué estás pensando, Ana? En otro, guapazo, actor, que me roba el corazón, o me lo robaba, porque tampoco ha tenido un envejecer así muy para allá. No. De verdad, no. Es que... Pues estropea los cuerpos, hija mía. Que me lo digan a mí cada vez que me miro al espejo por la mañana. Con lo que yo he sido. Bien, bien, pues nada, chicas. Os prometo que la próxima que me toque llenar el mueble bar no pongo edades. Sí, vale. Por favor, se lo agradeceríamos un montón. Para no romper las ilusiones de nuestros oyentes. Sería eso. Un detalle. Oye, Maitane, ¿y de la cerveza Beck no nos cuentas nada? Uf. Sobre la Beck, ya. Pero yo es cuando la falta, ¿eh? Ya, sobre la Beck o sobre Gary. Ahí quería yo llegar. Ahí querías tú llegar. Bueno, pues sobre el prota de todas las malditas decisiones y sus cervezas y etcétera, os hablaré en el Muso Rockero segunda edición, si llega algún día. Pero os prometo que no diré más edades, ¿eh? Ah, vale, vale. Entonces sí. Entonces en razón. Nos quedamos tranquilas ya. Sí, sí, sí, sí, sí. Búscanos en las redes sociales en www.facebook.com/gintonizadas, en Twitter e Instagram como @gintonizadas y también en Pinterest. oli@gintonizadas.com. Pues bueno, gintonizada y gintonizado, vamos a ese momento que estabais todos esperando. Maitane, te voy a dejar a ti los honores. Y por favor, el señor que está en la sombra, nuestro encargado de sonido, que nos ponga un redoble de tambores, o petardos, o pedorretas, que nos gustan más, porque vamos a anunciar el ganador o ganadora del primer sorteo de gintonizada. Así que Maitane, te toca. Pues la ganadora del primer sorteo de gintonizadas del mes de diciembre es... Leonor Palau Barrientos. ¡Bien! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, Leonor! Enhorabuena, Leonor, y muchísimas gracias al resto de los concursantes por haber participado. Esperamos que se cumplan todos vuestros deseos y propósitos para este 2019. Y mientras se cumplen o no, podéis volver a participar en el sorteo que tenemos este mes. Este mes sorteamos un ejemplar en papel de Joder si te quise, la nueva novela de Elsa García, que os recuerdo será a la venta el 7 de febrero. Así que estamos muy atentos porque en esta ocasión las bases para concursar van a salir publicadas en Twitter en vez de Instagram. Y para participar solo tenéis que responder a la siguiente pregunta. ¿Con qué músico rockero pasaríais San Valentín? Chon, chon, chon. Así que esperamos vuestra respuesta en Twitter, que no se olvide. Y os vamos a recordar también todas las redes sociales para que no perdáis nada. Búscanos en las redes sociales en www.facebook.com/gintonizadas, en Twitter e Instagram como @gintonizadas y también en Pinterest. oli@gintonizadas.com. Y bueno, aquí acaban nuestros segundo podcast. Muchísimas gracias por haber estado ahí escuchándonos. Gracias a Lucía, nuestra community manager, que se le ocurra muchísimo y nos da grandes ideas. Un doble gin tonic muy, muy, muy cargadito para el caballero que se encarga del sonido, que por favor, verá lo que nos valía, cosas más falsas. Madre mía. Hemos perdido la dignidad, pero bueno, no importa. Y de verdad, muchísimas gracias a todos por estar ahí al otro lado. Esperamos que hayáis pasado un rato genial y no hayáis ahorcado por nuestra culpa. Sabemos que somos un poquillo pesados. Y nada, si os ha gustado el... la chispa. Si os ha gustado el podcast, denle like, suscríbanse, que está la vida muy mala. Y nada, un besazo enorme y nos vemos en el siguiente podcast. Un besito. Chao, chao. Hasta luego. Besos. Adiós. Redes sociales. Soy adicta a esta mierda. Venga, ya cierro el programita y ya toma viento. Además, nos recomienda mierda, corta aquí. Ya, cuando que. A ver, te doy, es verdad que íbamos a decir. Una, dos y tres, ahora me debo de meter. Chu. Pimienta rosa. Pimienta rosa. Esto, luego os quejáis de las tomas falsas, ¿eh? Eso. Ay, es que adictivo, tío. Eso hombre. Es como una hipócrita. ¿Psico qué? ¿Ana? Es una psico. Y seguimos, el 7 de febrero. Kevin Kwan, autor de Locos Ricos, así no se puede. Repetimos desde aquí, porque esto ya... El 7 de febrero, Kevin Kwan, autor de Locos Ricos Asiáticos... Vamos a reírnos, venga. No puedo. Me quito los cascos hasta que termine de hablar. Yo tampoco puedo parar. Bueno, seguimos. Es que mi chino es el que me saqué en Cuenca. Lo llevo fatal. Bueno, pues... El 7 de febrero, Kevin Kwan, autor de Locos... Perdón, es que esa mierda, ¿cómo se pronuncia? Es que me saqué el chino. El 20 de año. De chino mandarín. Lo aprobé por los pelos. Qué bonito. Autor de Locos Ricos Asiáticos, lanza la segunda parte de esta enloquecida comedia titulada La boda de Rachel Chu. Y pensó que te tocaba, mira. Madre mía. Ay, la Atena Lady, se me olvida ponérmela. Ay, eso es para las tomas. Álvaro, eso mételo. A ver, vamos a repetir, le voy a poner repetir por dos. Déjame beber agua, por favor. Ay, yo también, me estoy quedando sequi, El 7 de febrero, qué güey. Sí, no se puede, lo siento. Que yo no me vio nada, Ni yo. A ver. Ya, ¿qué te ha vendido el adiós? Ay, qué me da. Mira, va a quedar una mierda, pero lo que nos está mordiendo. O sea, por favor. Ay, deja. Uy, ¿cuál es? Ay, madre mía. Ay. Ay, tengo lágrimas. Ay, ya, eso foco. Pues bueno, ahora vamos al super momento que estáis todos esperando. Así que, Maitane, haz los honores y por favor. Dios mierda, corta aquí que me perdí. Es que se me ha ido la. Ah, vale. Que se me había ido la pantalla y está. Maridioni, yo es que me ha matado. Maridioni. Ay, la Maridioni. Ya apuntado. La Maridioni. Come on. Venga, dale. Venga.